Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciar esta bella semana nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana martes se esperan máximas de 62, mínimas de 44, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el próximo miércoles hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y ojo aquí, las temperaturas descienden. Recuerden que la semana pasada les había comentado que para la próxima semana, que es esta, había probabilidad de que cayera nieve. Hoy nos dice que no, que se convirtió en lluvia, pero pues todo puede cambiar, así que estén preparados por si cae agua, nieve o si cae nieve, ¿ok? Para el día miércoles máximas de 53, mínimas de 41. Para el día jueves máximas de 47, mínimas de 39, con probabilidad de un 80% de que caiga precipitaciones, de que esté lloviendo el día jueves, o probablemente caiga un poco de nieve, como les comenté. Para el día viernes esperan cielos nublados, probabilidad de un 60% de precipitaciones, temperaturas máximas de 53, mínimas de 35. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días a partir de el día. Bueno, ahorita tenemos temperaturas agradables, vamos a tener temperaturas muy agradables hoy y mañana. A partir del día miércoles descienden las temperaturas y se van a mantener hasta la próxima semana. Inclusive las probabilidades de nieve, nos informa aquí el pronóstico, que continúa, nada más que se ha recorrido algunos días hasta la próxima semana. Hay dos días de probabilidad de que caiga nieve, porque a partir del día miércoles pues se vuelve otra vez fresco y pues con lluvias, y más adelante con nieve. ¿Cuándo va a caer nieve? Según lo que nos dice el pronóstico, el próximo martes 24 y el próximo miércoles 25. Son los dos días que están aquí con probabilidades de que caiga nieve. O sea que la nieve no se quiere ir. Veremos qué pasa, qué sucede, ¿no?, con esto. Por el momento, pues así es como se nos muestra la temperatura. Y ahora sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

está en tu habitación. Yo soy quien sobra en esta habitación. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Quédese en su casa, lo que ruegan los expertos médicos para frenar la propagación del coronavirus. Quédese en su casa, no salga a hacer mercado si no lo necesita, no salga a la playa, no salga al parque, cancele ese viaje que tenía planeado hace meses y que le hacía tanta ilusión. En unas semanas todos se los agradeceremos, usted incluido. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo este domingo a NBC que todas las personas en Estados Unidos deberían quedarse en su casa mucho más de lo que lo estamos haciendo como país para hacerle frente a la creciente epidemia del COVID-19. Más tarde, la principal autoridad sanitaria de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, recomendaron a la ciudadanía evitar las reuniones de 50 personas o más por los próximos 2 meses. Cuando se le preguntó si Estados Unidos debería considerar un cierre nacional de las fronteras de 14 días como los de Europa, dijo: "Yo preferiría tanto como sea posible. Creo que deberíamos ser muy agresivos y ser criticados por reaccionar de forma exagerada". Para este domingo, Estados Unidos ya supera los 3.000 casos confirmados de coronavirus. Sin embargo, el número real de infectados podría ser varias veces mayor, ya que no todos son sintomáticos, no se están haciendo pruebas de manera extendida y a muchos pacientes se les está negando el examen. Al menos 65 personas han muerto en el país por complicaciones del virus. Fauci dijo que el objetivo ahora es mitigar la curva de casos confirmados, manteniendo el número de infectados lo suficientemente bajos para no abrumar el sistema hospitalario del país. Si dejas que la curva suba, entonces toda la sociedad se verá afectada, fue lo que dijo. ¿Cuán peligroso es realmente viajar en metro, autobús y avión a causa del brote del coronavirus? Ante la constante expansión del COVID-19, algunos gobiernos están empezando a imponer restricciones al movimiento de las personas en un intento de contener su propagación, pero también muchos individuos han comenzado a tomar precauciones por su cuenta por temor al contagio. En este contexto, ¿cuán peligroso es realmente moverse por la ciudad o viajar a otra en medio de un transporte público? Aún no se sabe exactamente cómo se propaga el coronavirus, pero se sabe que uno se contagia de virus similares al inhalar gotas expulsadas por la tos o los estornudos de una persona infectada o tocando superficies contaminadas con estas gotas. Se cree que probablemente el coronavirus no permanece en el aire de la misma forma que la gripe, por ello uno necesita estar en contacto cercano con la otra persona para contagiarse. El Servicio Nacional de Salud Británico define contacto cercano como estar dentro un radio de al menos 2 metros de una persona infectada por más de 15 minutos. Por esta razón, el riesgo potencial de infectarse en un tren o un autobús depende de qué tan llenos de gente estén, y esto varía evidentemente según el horario y la zona. Expertos sanitarios sugieren restringir los movimientos también en Estados Unidos. Una de las principales autoridades sanitarias sugirió este domingo a la necesidad de establecer medidas de control de movimiento de la población similares a las decididas en Europa por España o Italia, y aseguraron que en todo caso sería preferible ser demasiado drástico que quedarse cortos. Creo que los estadounidenses deberíamos estar preparados para tener que someternos mucho más de lo que lo hacemos como país a medidas de control para evitar la propagación del coronavirus, dijo el principal especialista en enfermedades infecciosas del país, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en el programa Meet the Press de la cadena de televisión NBC. Preferiría equivocarme siendo demasiado agresivo que no tomar las medidas suficientes, agregó Fauci al preguntársele si apoyaría decisiones como las adoptadas por Italia o España, donde se han cerrado los bares, restaurantes y lugares de ocio y solo se mantienen abiertos comercios de productos de primera necesidad como medicamentos o comida. Y la ciudad de Nueva York cierra parcialmente bares y restaurantes para contener el coronavirus. El alcalde neoyorquino Bill de Blasio anunció este domingo el cierre parcial de bares y restaurantes que solo aceptarán encargos para llevar en hora en horario diurno. Esta restricción, enfocada a contener la propagación del coronavirus, entrará en vigor en toda la ciudad a partir de las 9 de la mañana del próximo martes. La drástica medida es similar a la que se ha tomado en Ohio, Washington D.C. y países de la Europa Occidental en el esfuerzo colectivo de frenar el aumento de infecciones por el mortal virus. El anuncio de cierre parcial de la limitación de actividad de estos establecimientos llega al mismo día en que el alcalde de Blasio se decantó por el cierre de los colegios de la ciudad, un paso que no había dado y por el que le habían llovido críticas. La restricción consiste en que tanto los bares como los restaurantes deberían tener cerrados sus áreas de comedor y solo podrán preparar comida para llevar. De Blasio ordena también el cierre de clubes nocturnos, cines, salas de conciertos y salas de juegos que no cesaron su actividad cuando las autoridades pidieron el cierre de Broadway. Joe Biden adopta propuestas de Bernie Sanders y Elizabeth Warren para su plataforma. El líder de la nominación demócrata, Joe Biden, anunció el domingo que adoptará propuestas de Bernie Sanders y Elizabeth Warren a su plataforma. A lo largo del país, las familias de la clase media y la clase trabajadora están presionados por las deudas, escribió Biden en Twitter a pocas horas de medirse a Sanders en un debate. Esto es un gran problema y se necesitan todas las buenas ideas para resolverlo. Es por eso que hoy adopto dos planes de Bernie Sanders y Elizabeth Warren para conseguir este objetivo. El plan de Sanders que Biden adoptará es el de ofrecer educación universitaria gratuitas a familias con ingresos menores de $125,000 anuales. Es una gran idea y después de considerarla estoy orgulloso de sumarla a mi plataforma, dijo Biden. El vicepresidente además sumará la propuesta de Warren para el sistema de bancarrota de Estados Unidos. La senadora se retiró de la campaña la semana pasada. Pocas personas en el país conocen mejor que Elizabeth Warren cómo la bancarrota hiere a las familias trabajadoras, dijo Biden. En la propuesta de Warren para reformar el sistema de bancarrota se busca incluir los préstamos estudiantes y proteger las viviendas de las personas que se declaran en quiebra. También se busca frenar el abuso del sistema por parte de millonarios y corporaciones. La adopción de las propuestas de Sanders y Warren responden a la necesidad de Biden de obtener el voto del electorado más alineado a la izquierda si llega a ser el nominado demócrata que se enfrente a Donald Trump. Y caen los futuros en Wall Street tras medidas de la Fed. Los mercados bursátiles enfrentan la posibilidad de otra semana turbulenta tras caer agudamente el domingo los futuros de los índices estadounidenses después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés y más compañías y gobiernos tomaron medidas para frenar la pandemia del coronavirus. Los futuros de los índices S&P 500 y el Dow Jones bajaron 5% por la noche, lo cual provocó una parálisis de las transacciones. El precio del crudo descendió aproximadamente 5%, mientras que el oro avanzó 2%. Las acciones tuvieron una semana muy agitada, en la que el Dow cayó más de 2.000 puntos y también registró su mayor ganancia de unidades en una jornada de historia de 1.985 puntos el viernes. El mercado alcista, que comenzó en el 2009, durante la crisis financiera, llegó a su fin. Los mercados europeos sufrieron declives muy similares. Trump dice que considera indultar a Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional investigado por sus lazos en Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado que está considerando el perdón completo para Michael Flynn, su primer asesor de seguridad nacional, que admitió haber hecho declaraciones falsas al FBI sobre sus tratos con el embajador ruso de Estados Unidos antes de la toma de posesión presidencial del 2016. Flynn, de 61 años, que estuvo al cargo durante 24 días entre enero y febrero del 2017, trató de retirar la declaración de culpabilidad en enero de este año, argumentando que los fiscales violaron sus derechos y le engañaron en un acuerdo de declaración de culpabilidad. En un tuit de este domingo, el presidente escribió: "Así que ahora se informa que después de destruir su vida y la vida de su maravillosa familia y muchas otras también, el FBI, en colaboración con el Departamento de Justicia, ha perdido los registros del general Michael Flynn. Qué conveniente". Y añadió: "Estoy considerando un perdón completo". Las acusaciones del presidente sobre la colaboración del FBI y el Departamento de Justicia de perder registros no son específicas y no tienen fundamento en este momento. Y en información deportiva, Ochoa regala show de atajadas frente al Cruz Azul. El guardameta de las Águilas del América, Guillermo Ochoa, se lució con varias atajadas de importancia, y eso durante el primer tiempo del encuentro frente al Cruz Azul, con las cuales el conjunto azulgrana mantuvo el cero en su portería. Dos de las acciones fueron intervenciones sobre Jonathan Rodríguez y Elías Hernández, la primera de ellas cerca del minuto 25, cuando el uruguayo se metió en el área y prácticamente enfrente de él sacó un disparo que le quedó en las manos al arquero. La segunda de ellas ocurrió prácticamente al final de la primera mitad, cuando Hernández sacó un zapatazo desde afuera del área, haciendo volar al portero azul crema. Y bueno, pues así es como estuvo. Estoy viendo aquí un poco de los videos. Pues toda la gente es súper emocionada. Y bueno, en otra información deportiva, los jugadores de la NBA donan dinero para apoyar a los trabajadores de los estadios. Varios jugadores de la NBA, la Liga del Baloncesto Profesional de Estados Unidos, están abriendo sus billeteras para ayudar a los empleados que apoyan a sus equipos y trabajan en los estadios. El flujo de donaciones se produce después de que se suspendiera la temporada de manera indefinida, una vez de que un jugador diera positivo por coronavirus. Kevin Love de los Cleveland Cavaliers, Zion Williamson de New Orleans Pelicans, Blake Griffin de los Detroit Pistons y Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks son algunos de los jugadores que han prometido donaciones en una lista que ha ido creciendo. Love anunció en su cuenta de Instagram el pasado jueves que donaría $100,000 para ayudar al personal de apoyo del estadio, que tuvo un cambio repentino en su vida debido a la suspensión de la temporada de la NBA. El atleta dijo que esperaba que otros se unieran a él en sus esfuerzos, que fueron estimulados por su preocupación por la ansiedad que sienten las personas. "La gente de la arena es como una familia para mí y estoy agradecida. Si eres como yo, es probable que estés estresado y preocupado por el impacto que tendrá el coronavirus en todos nosotros", escribió Love. Williamson se comprometió a cubrir los salarios de todos los trabajadores del estadio de los Pelicans durante los próximos 30 días. Señaló que muchos residentes de New Orleans todavía se están recuperando de problemas a largo plazo creados por el huracán Katrina. Siete de la mañana con 55 minutos y hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar para ver qué nos separan los astros. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit, porque él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:28, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, te tengo información tecnológica. Y bueno, esta información es sobre las operadoras que piden que se use el streaming para ver series en horas no laborables para no colapsar las redes. ¿Cómo la ven? Los 5 mayores operadores de telecomunicaciones, que son Movistar, Orange, Vodafone, MásMóvil y Euskaltel, han pedido desde el día de ayer que se haga un uso racionado del consumo de datos e internet, limitando en medida del posible uso del streaming para ver plataformas de series y de cine, así como del gaming para que no se saturen las redes. Las operadoras advierten de que las redes de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, están viviendo en los últimos días una explosión de tráfico como consecuencia de la expansión del COVID-19. ¿Qué tiene que ver esto? Van a preguntarse, ¿no? Pues recuerden que toda la gente, la mayoría está en casa, pues los hijos están también en casa, no están en la escuela, entonces están utilizando mucho el streaming para ver películas o series o lo que estén haciendo. En términos generales, el tráfico a través de las redes IP ha experimentado incrementos cercanos al 40%, mientras que el uso del móvil ha aumentado alrededor de un 50% en la voz y un 25% en los datos. Asimismo, el tráfico de las herramientas de mensajería instantánea como WhatsApp se ha multiplicado por 5 en los últimos días, según señala también el documento conjunto de los 5 operadores. Y las compañías recuerdan que el día de hoy comenzará la primera semana completa de teletrabajo y teleformación, lo que agudizará más si cabe el uso y la necesidad de acudir a las de las redes. Por todo ello, piden priorizar el acceso a internet para el teletrabajo o el telestudio y desplazar el uso de streaming de video o el gaming a las horas menos tráfico o no laborables, y ya que ayudará a mantener la calidad de servicio en esta nueva etapa de aislamiento a nivel nacional. Y bueno, esto está pasando en todas las partes donde se enviaron a los empleados a trabajar desde casa. De hecho, mi esposo también los mandaron a trabajar desde casa. Por eso ahorita estamos teniendo problemas exactamente con el streaming. Tal vez si ustedes me están escuchando y de repente se corta, pues ya saben por qué. Se está poniendo un poco más lento. El internet no lo puedo estar procesando con la rapidez que debería, porque los canales están ocupados, ¿no? Los canales del streaming. Entonces, de hecho, yo ahorita que les acabo de dar esta información, se las acabo de dar desde mi celular y no la computadora, porque no me deja, no tengo conexión. Nada más tengo conexión para el streaming ahorita. Para que vean cómo afecta todo, ¿no? Y bueno, voy a pasar ahora a otra información. Y bueno, este detallito lo voy a estar teniendo por 2 semanas aproximadamente, así que espero y me tengan un poco de paciencia. Obviamente se me va a dificultar un poquito subir el audio, para ustedes no les va a afectar porque el audio va a estar ahí mañana, si Dios quiere, la grabación. Pues la reflexión es lo único que ahorita cuando se transmite no voy a tener la capacidad tal vez del internet para subir el audio a la hora de la mañana, o sea, en unas 2 horas más. Entonces eso nada más ahí, pues espérenme un poco, ¿ok? Con lo de la reflexión publicada. Y bueno, una información de ciencia, dicen que confirman que algo raro está pasando en la física. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en la física? Si ustedes también están escuchando otro ruidito, ya saben aquí que tengo a mi amiga perruna, mi perrita, que está comiéndose un hueso, que también está de vacaciones y pues va a estar aquí conmigo también, ¿no? Y bueno, pues una anomalía que desafía la teoría de la física de partículas ha persistido en los resultados de un nuevo experimento del gran colisionador de hadrones. el acelerador de partículas más grande del mundo, el gran colisionador de hadrones, LHC, en Ginebra, Suiza, realiza una serie de experimentos que buscan responder a las preguntas sin respuesta sobre la naturaleza del universo. Y en su mayoría estos experimentos han descartado teorías que describen partículas exóticas para explicar la materia oscura. Pero uno de esos experimentos llamados LHCb ha descubierto una pequeña desviación entre lo que han medido y lo que predice la teoría central de la física de partículas llamada modelo estándar. Después de 3 años de análisis de datos, la discrepancia se mantiene y la señal de una potencial nueva física. Los aceleradores de partículas buscan nuevas partículas usando la ecuación E igual a mc al cuadrado, que dice que la energía y la masa son equivalentes. Aceleran las partículas a casi la velocidad de la luz y las aplastan dentro de los detectores, donde la energía liberada se convierte en partículas que no se ven a menudo en la Tierra. Y así es como los físicos descubrieron el bosón de Higgs, por ejemplo. Pero como este método de producción directa no produce nuevas partículas, otros experimentos buscan indirectamente indicios de una nueva física, como observar cómo las partículas se desintegran en otras partículas. Está muy interesante, y la fórmula esta yo no sé cómo se las podría decir, porque entre desintegraciones más intensamente estudiadas está la rara B elevada a la cero potencia. Y bueno, le ponen una flecha que no recuerdo qué es lo que significa. No es el igual o no es el diferente. Entonces tiene una K con un asterisco elevado al cero. Y bueno, es una fórmula muy distinta. Un mesón B se desintegra en un caón y 2 muones, en pocas palabras. Entonces nos queda como en chino también, ¿no? En pocas palabras, los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones. Los protones y los neutrones están hechos de quarks. A ver si recuerdan todo esto, ¿no? Hay 6 tipos de quarks, y cada uno de los cuales tiene una antipartícula, que es básicamente la misma partícula con la carga opuesta. Los 6 quarks se llaman arriba, abajo, extraño, encanto, cima y fondo. O sea, ¿cuáles son los 6 quarks? A ver si a ver si se acuerdan. Arriba, abajo, extraño, encanto, cima y fondo. Tan fácil, ¿verdad?, de aprender. La partícula B al acero contiene un quark abajo y un quark antifondo. Cuando el LHC crea estas partículas B0, que contiene el quark abajo, se desintegran. Y los físicos están interesados en el evento raro de desintegración en K elevado al asterisco 0, que consiste en un quark abajo y un quark anti extraño que se desintegra aún más 2 muones, que los muones son como un primo pesado del electrón, de esos primos que dices tú, es bien pesado, ¿no? Bueno, ¿por qué es interesante esta desintegración? No entendí nada, Yane, no se preocupen. La mayoría no entendemos en este tipo de explicaciones. Entendemos las palabras que nos dicen, más lo que nos están tratando de explicar, pues suena un poco confuso si no estamos tan relacionados con el tema, ¿verdad? Pero bueno, en algunos aspectos, lo que los físicos miden realmente difiere ligeramente de sus expectativas. Estas diferencias aún no han pasado la llamada prueba de 5 sigmas. La comunidad de físicos han acordado una diferencia de 5 desviaciones estándar entre el experimento y la teoría para anunciar un verdadero descubrimiento. Y básicamente piensa en cada una de las miles de millones de colisiones por segundo que suceden en el LHC como un experimento. algunas de esas colisiones producirán partículas B al acero y algunas de esas B al acero se descompondrán de manera específica que los físicos quieren estudiar. Así que los físicos necesitan ejecutar el experimento muchas, pero muchas veces para construir suficientes estadísticas para saber si lo que se observa encaja con la teoría o no. Pero bueno, es una nueva forma que obviamente para los científicos, que pues para eso pues están preparándose, estudiando e investigando, pues es sorprendente, ¿no? Este nuevo análisis del gran colisionador de hadrones, que están confirmando pues que algo raro está pasando. ¿Qué está pasando? Pues ahí nos vamos a enterar después, ¿no? En palabras más comunes. Y bueno, con esto ahora los voy a dejar con el tema del día y ahorita regresamos, ¿ok? Así que sigan en sintonía y escriban por favor la lección del día. Es curioso que empezamos, ¿no? Con la sección del manual de maestro ya hace un par de semanas o más y obviamente la información... Y es de gran ayuda, sobre todo ahorita, ¿no? Que hay mucho miedo, hay mucha histeria, hay mucha desesperanza, hay la enfermedad. Entonces, yo los invito a las personas que tal vez no han escuchado todos estos programas de este nuevo segmento del Manual para el Maestro, el libro Un Curso de Milagros, pues que lo escuchen porque va a ayudar a que se quiten el miedo y a que puedan también sanar su cuerpo y sanar la de pues la gente que está a su alrededor y la del mundo entero, ¿okay? Bueno, los dejo con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy es el apartado 7 del Manual para el Maestro del libro Un Curso de Milagros. El título es ¿Debe repetirse la curación? Continuamos con la parte de la curación en este Manual para el Maestro, en este segmento. Yo creo que va, para que nosotros nos reforcemos, ¿no? Nos reforcemos nuestra fe también, sobre todo por lo que está sucediendo en el mundo. Y esto realmente nos va a ayudar a cada uno de nosotros a mantenernos sanos. En realidad, cuando escuchamos sobre esta pregunta, ¿debe repetirse la curación? Pues esta pregunta se contesta a sí misma, nos dice el apartado, ya que la curación no puede repetirse. Cuando uno ya se cura, cuando uno ya se sana, entonces el paciente ya se ha curado. Entonces, ¿qué es lo que queda por curar? Nos dice como pregunta, ¿qué es lo que queda si ya te curaste? No puedes decir, ahora me curé de esto, pero falta esto. Una curación se da por completo. Y si la curación siempre tiene lugar, como ya se ha comentado, entonces, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Entonces, es muy importante reconocer que la mente del maestro de Dios es la que necesita ser curada. Y si ya fue curada, no necesita volver a ser curada. No queda ahí algo que se vuelve a enfermar. No, nos dice que si ya, o sea, se curó, no se puede repetir la curación. Y si sigue, pues, sintiéndose enfermo uno, es que falta confianza. Es una falta de confianza en nosotros sobre el regalo que se nos ha concedido o del beneficio del regalo que se nos ha concedido. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. Y de sentirse tentado de dudar de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Entonces, hay que quitarnos la duda porque es otra de las cosas que no pueden coexistir. Si tienes la duda de decir, ok, puedo enfermar, entonces sí puedes enfermar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te estás poniendo ese tipo de pensamientos en tu mente. El maestro de Dios tiene que confiar, entonces nos invita a que confiemos. El maestro de Dios tiene un solo camino a seguir y es el que se nos pide que caminemos, ¿no? Y tenemos que hacer uso de nuestra razón para saber, ¿no? Si estamos reconociendo que lo que estamos viviendo es amor o miedo. Y si podemos identificar que no estamos viviendo en amor, sino en miedo, pues lo que lleva como resultado es a un odio. O sea que si no es amor, la incertidumbre no es amor, sino miedo y por consiguiente odio. Hay que despejar nuestras dudas, hay que despejar nuestra mente, hay que confiar y eso es lo que realmente nos va a llevar a obrar estos milagros, ¿no? Aceptar la expiación para nosotros mismos. El maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido. No podemos dar algo que no tenemos, eso ya lo hemos hablado, pero para poder dar, pues tenemos primero que aceptarlos, ¿no? Si no lo hemos aceptado, si no lo estamos creyendo, entonces ¿cómo vamos a dar algo que realmente carecemos de ello? Entonces, lo único que el maestro de Dios puede hacer es reconocer como tal y permitir que sea corregido. ¿Corregido qué? El error. ¿Ok? El error no vale la pena conservar. El error lo podemos pues identificar a través de la enfermedad también. O sea, el error es la enfermedad. ¿Ok? Una de las tentaciones más difíciles de reconocer es que dudar de la curación debido a que los síntomas siguen estando presentes es un error que se manifiesta en forma de falta de confianza. Y yo creo que nosotros, pues al momento de confundirnos, empezamos a dudar constantemente y decir, ay, me enfermé de esto y me volví a enfermar de esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo los síntomas. Pero si realmente dijéramos, ok, se está manifestando esto en mi cuerpo, pero no lo vemos como una enfermedad, entonces probablemente desaparecería. En el momento que tiene que desaparecer, tenga que desaparecer, pero sin darle cabida a lo que es una enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a quitar a un lado lo que es un ataque. Ya no podemos seguir pensando en que somos atacados, aunque nuestro cuerpo nos ataca. En dado caso, si piensas que estás siendo atacado, también puedes pensar que tienes esa fortaleza y esa capacidad para decirle a tu cuerpo, nada te puede atacar, nada te puede enfermar, lo único que hay en ti es sanación. O sea, en lugar de sentir el miedo de decir, puedo enfermar, soy vulnerable, tengo los síntomas, me pueden pasar esos síntomas, en lugar de tener esos tipos de pensamientos, pues cámbialos, hay que cambiarlos. Si no se comprende muy bien toda esta información, por lo menos te invito a que el día de hoy no te sugestiones con nada y que pues recuerdas, el cuerpo no te ataca, no te ataca. No nos ataca de manera externa, ¿ok? Entonces, la solución obviamente está en el maestro de Dios, que es tu mente, y realmente no lo estoy diciendo como una irresponsabilidad de decir, ok, como no puedo enfermar, entonces me puedo ir y acercar a la estufa y prenderla y poner mi mano ahí, no me voy a quemar. No te estoy diciendo que vayas y hagas eso, ¿no? Pero de hecho, pues ya sabemos que hay gente que puede caminar sobre las brasas calientes y no se quema. ¿Por qué? Porque tiene un control mental muy elevado, ¿no? Entonces, eso es lo que es tener confianza, ¿no? Es un claro ejemplo de la confianza. Pero si tú tienes amor en tu vida, si todo lo que ves es a través del amor, entonces realmente puedes tener la confianza. Mas el amor sin confianza es imposible, ya que la duda y la confianza no pueden coexistir, como ya había dicho anteriormente. y el odio es lo opuesto al amor, sea cual sea la forma en que se manifieste. Escuchen, les voy a repetir, el odio es lo opuesto al amor, sea la forma en que se manifieste. No es la certeza que les da a los maestros de Dios el poder para ser obradores de milagros. ¿Por qué? Porque depositan su confianza en Él. ¿En qué? ¿En qué depositan pues la confianza? Si la depositas en el odio, en el miedo, pues es obvio que vas a obtener resultados muy, muy distintos, ¿no? Entonces vamos a quitarnos ese temor a ser débiles, a ser vulnerables. Es una ilusión que puede adoptarse de muchas formas, de muchas maneras, y decir yo soy vulnerable por mi estatura, por mi condición física, por mi estado clínico, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez el miedo a fracasar y a sentirse avergonzado también en conexión con un sentimiento de ineptitud también es otra ilusión que puede adoptar, ¿no? Es otra forma que se puede adoptar de una ilusión. La vergüenza acompañada de la culpabilidad procedente de una falsa humildad es otra forma que puede adoptar una ilusión. Y la forma del error es irrelevante. Lo único que importa es que se le reconozca como lo que es. ¿Qué es lo que es? Es un error. Un error es una ilusión es una falsedad pues es algo que no existe, ¿no? Entonces el error es siempre una forma de estar preocupados con uno mismo y es a costa de la exclusión del paciente. Nos estamos excluyendo y diciendo, pues podemos ser vulnerables, somos débiles y pues tengo que defenderme porque me pueden atacar, ¿no? Entonces es no reconocer al paciente como parte del verdadero ser, lo cual representa, por lo tanto, una confusión de identidad. Entonces en tu mente se produce un conflicto acerca de lo que eres. Y al mismo tiempo pues nos engañamos con respecto a nosotros mismos, porque hemos negado la fuente de nuestra creación. Si ofrecemos únicamente curación, no sería imposible dudar. Entonces, si estamos seguros de cuál es el problema, no se puede dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos. Ten la certeza con respecto a lo que quieres y te será imposible dudar. Vamos a dejar el día de hoy la duda a un lado, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar este apartado. ¿Debe repetirse la curación? No, no necesita repetirse. Y bueno, vamos a leer ahora la lección 334. Y se titula, Hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. Hoy reclamo, los regalos que el perdón otorga. No esperaré ni un solo día más para encontrar los tesoros que mi padre me ofrece. Todas las ilusiones son vanas y los sueños desaparecen incluso a medida que se van tejiendo con pensamientos basados en percepciones falsas. No dejes que hoy vuelva a aceptar los regalos tan míseros. La voz de Dios les ofrece su paz a todos los que escuchan y eligen seguirlo. Eso es lo que elijo hoy, y así voy en busca de los tesoros que Dios me ha dado. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, busco solo lo eterno, pues tu hijo no podría sentirse satisfecho con menos de eso. ¿Qué otra cosa entonces podría brindarle solaz, sino lo que tú le ofreces a su desconcertada mente y a su atemorizado corazón, a fin de proporcionarle certeza y traerle paz? Hoy quiero contemplar a mi hermano sin mancha alguna de pecado en él. Eso es lo que tu voluntad dispone que yo haga, pues así es como podré contemplar mi propia impecabilidad. Entonces vamos a poner en práctica hoy esta lección. Hoy reclamo los regalos que el perdón otorga, no vamos a esperar el día de mañana, no vamos a esperar otro momento para encontrar estos tesoros que nuestro Padre nos ofrece. Vamos a, pues, a reconocer que todas las ilusiones son vanas, que todos los sueños desaparecen, todos los miedos que tú creías tener también se desvanecen. ¿Por qué? Porque has reconocido que son percepciones falsas. Hoy no vamos a dejar que hoy vuelva a aceptar esos regalos que no nos han ayudado absolutamente nada, a todos los regalos que nos ha ofrecido el ego, y vamos a escuchar la voz de Dios que nos ofrece su paz a todos los que lo escuchamos y a todos a quienes elegimos seguirlo, ¿no? Esto es lo que vamos a elegir hoy y vamos a ir en busca de estos tesoros que se nos han dado. Tú tienes el tesoro de la sanación, de la curación, de la paz, del amor, de la dicha, de la alegría, del perdón. Tienes muchos tesoros que los puedes compartir. Hay que ver, sobre todo en estos momentos más, ¿no?, la impecabilidad de nuestros hermanos. No juzgues y también, pues, no los rechaces, ¿no? Hay gente que ahorita en el mundo necesita de nuestro amor, necesita de nuestra aceptación, necesita de nuestra curación. Y hay que darla a cada uno de ellos, hay que expandirla, hay que reconocer que el miedo no va a formar parte de nuestra vida y de nuestro día de hoy, ¿ok? Por lo menos el día de hoy. Quítate ese miedo y envía tu sanación a ti y a todo el mundo. Con esto vamos a finalizar el tema y hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Gracias.